En estos días hablaré a ustedes temas relacionados con la familia cristiana. Hoy voy a comenzar con el principio, el título que le he dado a este mensaje, la familia cristiana en la sociedad actual. La familia cristiana en la sociedad actual. Hermanos, hablar de la familia en la sociedad actual es completamente diferente de hablar de la familia cristiana, porque la familia en la sociedad actual es muy diferente ahora de lo que vemos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a recordar qué es la familia cristiana según las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. En una ocasión, eso está en Marcos 10, en Mateo 19, vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús, en palabras mexicanas, ¿se vale o no divorciarse? Claro que no dice así, ustedes conocen el texto. ¿Es lícito dar carta de divorcio? Y esto era una trampa, porque si él decía que sí, entonces le iban a decir, ah, entonces tú mandas quebrantar el mandamiento. Si él decía que no, oh, pues Moisés dijo que sí, entonces tú estás en contra de Moisés. Y eso es lo que, o sea, ellos querían hacerlo tropezar de un modo o de otro. Y Jesús, ¿saben lo que hizo Jesús? Pues algunos que han leído la Biblia, sí lo saben. Jesús simplemente se fue a Génesis capítulo 1 y 2, específicamente el capítulo 2, y dijo, Moisés les dio permiso de dar carta de divorcio por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó. ¿Y qué está haciendo Jesús? Citando a Moisés precisamente. O sea, Moisés contra Moisés, no soy yo contra Moisés, dice él. Moisés no habló por su propia opinión. ¿De dónde sacó Moisés sus ideas? ¿Alguien sabe? ¿De dónde? Pues de Google, van a decirlo. No. Ni de ChatGPT, ¿no? Él lo escuchó del Señor. Él lo escuchó del Señor. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Y nosotros vamos a recordar hoy eso. Pero antes de recordar qué es la familia cristiana, solo les quiero dar un breve brochazo para que ustedes se den cuenta cómo es la familia en la sociedad actual. La familia en la sociedad actual primero. Aquí en Oregón, donde estamos. La familia en la sociedad actual no es algo definido, es algo cambiante, ¿o no? Cuando yo llegué a los Estados Unidos, la familia era otra cosa, y en el 2015 las cosas cambiaron. ¿Alguien se acuerda de eso? Ahorita se los voy a recordar. Y siguen cambiando. La familia en la sociedad actual no es algo seguro, es algo frágil. Seguimos con los mismos números. Entre el 40 y 50% de los que casan se divorcian. O sea que es algo frágil, no es seguro. Tercero, la familia en la sociedad actual no es algo santo, es algo profanado. Profanado. La semana pasada estaba hablando yo con unas personas que se casaron y se hicieron votos matrimoniales. Y ella le dije, ¿hiciste el día que se casaron, diste votos matrimoniales? Sí, sí, sí los di. Ok, entonces, ¿vas a cumplir tus votos? No. ¿Perdón? No, es que usted no lo conoce, a este. A ver, a ver, a ver, ¿a quién le hiciste los votos? ¿A él nomás? ¿O se los hiciste al Señor? No, yo sé que Dios dice, pero siempre hay un pero, ¿ves? Entonces, cuando las personas viven creando familias según el estado actual de la sociedad, lo santo se profana. Les voy a dar seis ejemplos que demuestran estos hechos que acabo de decir. Número uno, el 26 de junio del año 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos promulgó la ley Obergefell contra Hodges, que permite que los matrimonios entre personas del mismo sexo tengan reconocimiento legal y sean considerados como una familia. Por miles de años, desde Adán y Eva hasta el 2015, la familia se entendía un hombre y una mujer. Pues gracias a ese cambio, según ellos, la familia ya no es así. ¿Cómo ven? Número dos, ejemplo número dos. El porcentaje de divorcios en el año 2024, que fue el año pasado, sigue siendo entre el 40 y 50% para los que se casan por primera vez. El promedio de duración de los que se divorciaban son 8 años. ¿Cuántos aquí están casados? Levanten la mano. Ahora, dejen la mano arriba los que tienen menos de 8 años de casado. 8 años de casados o menos, levanten la mano. Ok, según las estadísticas, ustedes están en la zona de mayor peligro todavía. Como entre el 40 y 50% se divorcian, agarremos ese 40%, vamos a ser conservadores, 40% de los que se divorciaron. Estos 40% de los que se divorciaron, cuando se vuelven a casar por segunda vez, elevan su porcentaje de divorcio al 60%. Ahora agarramos otra vez estos que se vuelven a divorciar, se casaron por 2 veces, elevan su porcentaje de divorcio al 70%. Y eso no es todo, mis amados hermanos. O sea, si lo quieren de otra manera, cada 42 segundos ocurre un divorcio en los Estados Unidos. ¿Ok? Mientras una pareja recita sus votos matrimoniales en una boda, o sea, mientras una mujer le está diciendo los votos a él y él le está contestando, y para cuando acaban de decir los votos, ya se divorciaron tres parejas. Hermanos, si te pones a ver una película de esas largas de 2 horas, cuando terminaste de verla, 172 matrimonios se disolvieron. ¿Se imaginan? Durante un periodo de 40 años, o sea, imagínense, se casan dos. Yo les dije, con mi esposa apenas vamos a cumplir 29 años. En un lapso de 40 años de casados, el 67% de las parejas se habrán divorciado. 67%. Esto significa que de cada 10 matrimonios, ¿cuántos han asistido a alguna boda? Y estos, y ustedes saben que hay muchos que ya ni se casan. Estos son los que se animaron a hacer boda. ¿Verdad? La verdad. Porque si no tomamos en cuenta los que se divorcian, casi 30% de las familias ya ni siquiera se casan. Esa es otra peor. Ahorita se las voy a explicar. Pero imagínense, de cada boda a la que tú fuiste, junta 10 bodas. Pon los nombres de los que se casaron en un papelito, échalos en una bolsita. Y la catafixia, decía el Chabelo, ¿no? Saca 3 nombres, esos son los únicos que van a quedar casados a lo largo del tiempo. Los otros 3, no la van a hacer, según estas estadísticas. Así está la familia en la actualidad, ¿no? Tercero, la cohabitación. El Centro Nacional para la Investigación de la Familia y el Matrimonio en los Estados Unidos encontró en un estudio realizado entre el 2015 y el 2019 que 76% de los matrimonios actuales fueron precedidos por la cohabitación. Lo vuelvo a repetir, 76% de los que se casaron antes fornicaron, vivieron juntos, antes de haberse casado. Ahora, ¿saben qué es una ventaja de cuando uno es invitado a enseñar? Que yo no conozco a nadie para que luego no digan, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué agrede? Hermanos, yo no vine aquí para juzgarlo, yo estoy leyendo estadísticas. ¿Me entienden? Pero pues es 76%. Mejor no hago cuentas aquí, ¿verdad? Ok. Miren, antes de 1970, ¿cuántos somos de los 70? Alguien que levante la mano. Ay, yo pensé que... Ya casi se me cae la dentadura de la... Okay. Para los que somos de los 70... Y cuando yo era joven, hermanos, cuando yo era joven y alguien decía, el papá de mis vecinos, de Marcos y de Mario, se murió cuando tenía como 35 años, que le dio apendicitis, se lo llevaron al IMSS y ya no salió. Y oía yo que la gente decía, no, se murió bien joven a los 40, no, se murió bien joven a los 50. Y yo era joven y decía, ¿joven? ¿Ahora? Digo, no hombre, estaban chavitos, ¿verdad? Hermanos, en los 70s el porcentaje de cohabitación más elevado fue el 11%. Hoy en día... Más del 35% de las familias actuales viven así. Nunca se casan. Nunca se casan. O sea, de cada 3 familias de hoy, una de ellos nunca se van a casar. Van a vivir así. Esa es la familia en la sociedad actual. Y son considerados familia. Y se presentan, o le presento a mi esposo. ¿Qué? ¿Cuál esposo? No es su esposo. Bueno, ¿y tú quién eres para decirlo? No, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo en Juan 4 a la mujer samaritana. Le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes, ese no es tu marido. O sea que, ¿hacía Jesús diferencia entre casarse y no? ¿Sí o no? Ah, sí, ¿verdad? Entonces, ¿vivir juntos sin casarse? Pues ese no es marido. Amigobio, pues, dijo el otro. ¿No? Hermanos, imagínense. Ahora, obviamente, cuarto ejemplo de la sociedad actual. La unión libre como nuevo estándar para formar una familia. Desde el año 2008 en los Estados Unidos, 40% de los niños han nacido fuera del matrimonio. Y entre los hispanos, 52%. Eso significa que de cada 5 niños, tú vas a la escuela elemental, a la escuela primaria, a llevar a tus niños. Y si tú agarraras al azar 5 niños, a ver, 5 niños, vengan para acá, vengan, vengan, vengan. Sí, de esos 5 niños, 2 no saben qué es tener papás casados. O sus padres son solteros. Y si son hispanos, 1 de cada 2. Mi esposa trabaja en el distrito escolar. La familia está desintegrada, hermanos. De verdad, esto está serio. En el estado de Oregon, 37.6%. En 1990, el porcentaje era del 28%. En 1960, menos del 10%. Esto es aún más alto entre las jóvenes que no terminan la high school. Más del 60%. Y si es hispana y tiene entre 20 y 30 años, más del 65%. Tal vez parece poca cosa, no es poca cosa que un niño crece en un hogar donde no hay papá, donde no hay mamá, también hay padres solteros. Cinco características de la familia en la sociedad actual. En los Estados Unidos, el registro oficial del número de abortos provocados en el año 2024 superó el millón. Para ser exactos, 1,048,710 abortos reportados. Estos son los que fueron reportados, porque hubo otros que no se reportan. No se reportan. ¿Eh? De ese 1,048,710 abortos, 13% fue realizado por mujeres casadas y el 87% restante por mujeres no casadas. Y decimos mujeres porque al final, ¿quiénes son las que quedan embarazadas? El otro día estaba hablando con un pastor y me dijo, no, pues mi hijo y su esposa están embarazados. Que le dije, ah, ¿él tiene útero? No, pero es que así se dice. No, no te confundas tú tampoco, le dije. Las que se embarazan son ellas. A las que les practican el aborto, ¿a quiénes son? A ellas. Ya los jóvenes no me van a invitar a sus bodas porque ahora dicen ellos que están embarazados. No se confundan. Ustedes no están embarazados. Ellas son las embarazadas. No, pues que a mí también me dieron ascos. ¿Verdad? Pues ya no les des tantos besos. ¿Verdad? Hermanos, ¿saben cuáles son las principales razones que dan las mujeres para justificar los abortos? No lo van a creer, pero yo se los voy a decir. La razón número uno que mueve a las mujeres a practicarse un aborto son razones financieras. Yo no puedo mantener un niño. Razón número dos, es un momento inadecuado para tener un hijo. Estoy estudiando mi carrera. Estoy desarrollando mi carrera profesional, mi trabajo. Yo no tengo ahorita tiempo para eso. Tengo que alcanzar mis metas personales. Número tres, tercera justificación de los abortos. Tengo problemas con mi pareja. Yo no sé si voy a seguir con él. ¿Para qué tengo un hijo en este momento? Número cuatro, necesito enfocarme en los hijos que ya tengo. Si con esos no puedo, ¿cómo voy a traer otro a la vida? Número cinco, no me siento preparada para las responsabilidades de la maternidad. Esta razón dada mayormente por las más jóvenes. O sea, oigan lo que acabo de decir, por favor. Las cinco razones principales por las que las mujeres están cometiendo abortos no tienen nada que ver con que fueron violadas, que el niño tiene una malformación congénita y eso, que son las justificantes que usan los médicos y los medios de comunicación. No, tenemos que pelear por los derechos de ellas. Tienen autoridad sobre su cuerpo. Además, si el niño está enfermo o ellas son víctimas de violación, en la realidad a nadie le importa eso. Esas no son las razones por las que las mujeres cometen abortos. Y aunque fueran, eso no justifica un aborto, ¿eh? Nomás para que no vayan a sacar de mí lo que no dije. Ninguna de las razones que ellas usan tiene que ver con la salud física de la madre, ni con la salud física del bebé, ni con la violación. Número 6. No, ya Luis, ya párale. No, ahora se aguantan, están en Oregón. ¿Por qué? Porque el 27 de octubre de 1997, una mujer con cáncer de seno que había recibido una receta de medicamentos especiales tomó una copa de brandy para ingerirse esas pastillas y en 30 minutos ya estaba muerta en su casa. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ese acto no fue un suicidio. ¿Saben por qué? Porque según el estado de Oregón, fue un acto de compasión llamado muerte con dignidad. Es el primer caso legal en el estado de Oregón para la muerte asistida. Ustedes saben que el estado de Oregón fue el primero de los estados que votaron en 1994 para legalizar el suicidio, ¿verdad? Hay gente que venía de todo Estados Unidos a Oregón. Vaya forma de terminar, ¿no? Hermanos, con todo esto que acabo de decir, verdaderamente es un milagro que la familia cristiana, como se nos presenta en la Biblia, siga existiendo en un estado como este. La verdad. Pero aunque todo esto sea la norma, eso es la familia en la sociedad actual. Eso es. Aunque todo eso sea así, hermanos, al principio no fue así. Al principio no fue así. Ahora os voy a llevar de regreso al principio. Eso es lo que la familia en la sociedad. Pero ¿saben qué? Ni siquiera podemos decir que eso va a ser, porque sigue cambiando todo. No me extrañaría que el día de mañana ya se quieran casar con animales, con sus mascotas, porque hay gente que ahora que trata a las mascotas mejor que a los humanos, ¿no? ¿Saben qué? Estudios han demostrado que si una persona se está ahogando y tiene que decidir entre salvar a un extraño y salvar a su mascota, ¿a quién creen que va a escoger? Ay, ¿ustedes estaban ahí también? Hermanos, ¿a dónde va a parar esto? ¿A dónde va a parar esto? Nos da risa, pero no es de reírse. Es una desgracia. Es una tristeza. Pero vamos a recordar, ¿qué dice Dios de la familia? La familia según el diseño original. Vamos a recordar su origen, sus distintivos y sus propósitos. ¿Están listos? Porque el tiempo no perdona y avanza. El origen de la familia cristiana, hermanos, la familia cristiana no es una construcción social. No es un invento de la sociedad patriarcal, dijeron aquellos, ¿no? La familia es una institución creada por Dios. Génesis capítulo 1. Vamos para allá. Ustedes lo conocen. Dice, ay, por fin voy a abrir la Biblia este. Pues sí, hermanos. Gracias por su paciencia. Génesis 1. Vamos a Génesis 1. Espero que hayan traído Biblia. ¿Cuántos trajeron celular? A ver. Ah, pero la Biblia. Pues allí, en el celular, hay Biblias para el celular, ¿no? ¿O para qué quieren el celular entonces? ¿Verdad? Génesis 1, ¿ya lo tienen? Versículo 27. ¿Ya está? ¿Sí? Ok. Génesis 1, 27 y 28. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ok, empezamos con esto, hermanos. ¿Qué Biblia usan para estudiar en sus iglesias? ¿Cuántos usan Reina Valera 60? Levanten la mano. La mayoría, ¿verdad? ¿Qué otras versiones usan? Nueva Versión Internacional. Muy bien. La Biblia de las Américas. Bueno, si ustedes usan Reina Valera 60 y buscan la palabra familia en esa versión, van a encontrar 390 versículos que hablan la palabra familia. En hebreo, la palabra familia se dice mispajá. Y en griego, la familia, porque ustedes saben que el hebreo es el idioma del antiguo y el griego es el idioma del nuevo. En el Nuevo Testamento, las palabras griegas que se tradujeron al español como familia son las palabras genao, que también se traduce como linaje, y oikía, que también se traduce como casa. Bueno, pero no vine aquí a darles clase de griego ni de hebreo. Mejor vamos a recordar juntos cuáles son los distintivos de la familia cristiana. Ya hemos hablado de cómo está la familia ahorita, quién sabe mañana cómo termine, ¿verdad? Pero según la Biblia, ¿cómo es la familia? ¿Están listos? Número uno, la familia es una unión exclusiva. Diga exclusivo. Cuando oyes la palabra exclusivo, ¿qué viene a tu mente? Es que no es para todos, ¿verdad? Sino para los que cumplen ciertos requisitos. En primer lugar, la escritura es muy clara. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos en Reina Valera, ¿no? Así que, primero los bendijo Dios y luego fructifican y se multiplican. ¿Sí o no? Por eso los cristianos esperamos hasta recibir la bendición de Dios sobre nuestra unión para fructificar y multiplicarnos. ¿Entienden? Es por eso, porque de ahí sale del versículo. Invocamos la bendición de Dios y cuando la recibimos, entonces ya nos unimos y tenemos hijos y tenemos sexo. Entonces, en primer lugar, el matrimonio es una unión exclusiva, según Dios. Exclusiva para un hombre con una mujer. ¿De dónde le sacó a Eva Dios a Adán, según eso? Del costado, ¿verdad? Decimos en español de la costilla, pero el hebreo dice del costado, de aquí un pedazo de aquí. ¿Cuántas costillas tenía Adán? Más de una, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres le hizo Dios? Una. Como dijo ahí un pastor que yo conozco, dijo, no, si con una no puedo, que voy a querer otra, dice, ¿verdad? Hermanos, una mujer y un hombre. Es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer que se aman hasta el punto de querer comprometerse de por vida ante Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó. ¿Qué dijo Jesús? Estas mismas palabras. La unión es cruz. Por eso decimos la familia cristiana, porque Cristo ratificó la visión judeocristiana, judía, de la familia. Lo mismo que Moisés, lo mismo dice Jesús. Una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Por eso, a la luz de la Biblia, no hay lugar para el matrimonio entre personas del mismo sexo.